que es lo que hay aquí, que diario me descobija y no me deja dormir. Alumbre ligero, mija, que por aquí está metido. Es un animal muy raro, yo jamás lo he conocido. Es un animal muy grande y peludo, ya lo vi. Está bajo la cobija, es parecido a un curí. Cógelo, cógelo, bobo, no ves que ese es mi conejo. Si no te deja dormir, decime dónde lo dejo. Cógelo, cógelo, bobo, no me lo dejes volar. No ves que ese es el conejo que me dio ayer Baltasar. Que cuenta conejos, mija, esto no es un animal. No tiene patas ni cola y trata de resbalar. Envuélvalo en la cobija y tírelo allá al solar. Bote eso ligero, mija, que un infarto me hace dar. Es un animal muy grande y peludo, ya lo vi. Está bajo la cobija, es parecido a un curí. Cógelo, cógelo, bobo, no ves que es en mi conejo. Si no te deja dormir, decime dónde lo dejo. Agarré, pero esto no parece conejo, sin orejas. Si es que te dieron conejo, ya mismo te vas de aquí. Pa' afuera con ese reque que no me deja dormir. Si es que te dieron conejo, te lo puedo asegurar. De cuál es que noche de estas te lo tiro pa'l solar. Es un animal muy grande y peludo, ya lo vi. Está bajo la cobija, es parecido a un curí.